Sé de una isleña muchacha, aislada está del montón, amando al mar y a su pueblo, le da a su familia honor. A veces con todo en contra, la historia te va a marcar, pero esas marcas revelan tu lugar. Tu gente y su amor te cambian, te guían las enseñanzas, y nada hará que calle la dulce voz que llevas dentro, que te dirá suavemente: Moana, llegaste ya. Moana, escucha, ¿sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mi isla y al océano también. Me llama. Yo soy la hija del que manda aquí, y de viajeros provengo yo, que el mundo han cruzado ya. Me llaman a esta tierra los condujo así, he viajado.